mami compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Otra final, otra victoria, sufrida un poco porque el Elche, ya sabíamos que era un equipo que jugaba al fútbol, que no iba a venir a plantar el autobús y nos ha complicado las cosas y bueno, ha estado difícil, pero al final 2-0, otro partido resuelto y más ahora que el Trampas tiene ese partido aplazado, ¿no? por la final de la Copa del Rey y demás, entonces moralmente, bueno, pues son 6 puntos que con un partido más, pero son 6 puntos ahora mismo. Seguimos 4 del Barcelona esperando a que juegue, no, 7 del Barcelona esperando a que juegue su partido, que pueden quedarse en 7, pueden bajar a 4, pero está todo en nuestras manos y tal y como está viendo la cosa, ya lo dijimos el otro día, la liga es nuestra para perderla. Pero, o sea, si se pierde, la hemos perdido nosotros, no la han ganado los otros. Ahora mismo somos líderes, tenemos ventaja y tenemos un pequeño colchón y luego el juego que estamos demostrando, que partidos difíciles como el de hoy, incluso el otro día en Getafe y demás, que son partidos que cuesta sacarlos porque, por un lado, pues porque los rivales están jugando también sus cosas, pero por otro porque tenemos los nervios y tienes que responder y demás. No hay, yo creo que no hay manera, o sea, no hay manera de quebrar a este Atleti, al Cholo, hoy en un Calderón a rebosar que ha estado, yo creo que la afición ha estado otra vez excelente y como va a estar obviamente de aquí a final de temporada, los pocos partidos que nos quedan, porque ahora mismo estoy pensando, nos queda el partido en casa del Málaga y el del Chelsea, no hay más, nos quedan 2 partidos en casa. O sea que esos 2 partidos, me imagino que el estadio estará increíble como ha estado hoy. Y bueno, ahora hablamos un poco más de lo que se nos viene también, pero ahora obviamente lo que toca es el partido de hoy, esa victoria por 2-0 frente al Elche. Y hoy para comentarlo está con nosotros Fernando. Fernando, cuéntanos, ¿cómo lo has visto? Pues se ha sufrido un poco. Ha habido momentos difíciles en el partido, pero al final se ha sacado. Esta victoria nos acerca mucho a la liga, porque ya solo quedan 4 partidos y seremos campeones ganando 3 de ellos, hagan lo que hagan los demás rivales, o sea que dependemos de nosotros mismos, como has dicho. Estamos a punto, estamos cerca, pero todavía no es nuestra. Sacamos 6 puntos al Madrid con un partido menos y 7 al Barça con un partido menos, y la verdad es que el equipo da una sensación de poderío tremendo, porque no nos mete un gol absolutamente nadie. El último gol encajado fue contra el Athletic Club de Bilbao en Liga, en un partido que se ganó 1-2. Ahí llevamos ya 8 victorias consecutivas y el equipo va con una forma sensacional. Hoy en la primera parte hemos hecho un poco el tontín con Adrián y Villa, que no están acertados, se han desdibujado al resto de compañeros, pero en la segunda parte Simeone rápidamente ha vuelto a acertar con los cambios. Últimamente Simeone está súper acertadísimo en esta faceta, ha hecho unos cambios, han salido Raúl García otra vez clave, Sosa y Diego, y el equipo ha remontado el vuelo y al final se veía que íbamos a marcar el gol. Se ha fallado el penalti de Villa, pero luego de nuevo Miranda ha marcado uno de esos goles decisivos, ya lo hizo el año pasado en la final de Copa contra el Madrid, y hoy a falta de 19 minutos ha metido el primer gol, y luego ya en los últimos minutos se ha aguantado bastante bien hasta que al final del partido Costa ha rematado el resultado por si había alguna duda. Por lo tanto, victoria sufrida pero merecida. Y una cosa que quería comentar, pese a que hemos ganado, arbitraje pésimo hoy otra vez, un arbitraje malo, o sea, yo no entiendo cómo Botía, creo que no se ha llevado ninguna tarjeta al final, ha metido empujones a todo Dios y no... No se ha llevado ninguna, es que el que se ha llevado 2 es Apunaro y a lo mejor es el que menos se ha hecho. Sí. Luego fuera de juego... Los penaltis no sé lo que te parecen, a mí me ha parecido el primero, muy prácticamente bien. Tengo dudas de que no es, sí. Si me tengo que decantar no lo pitaría, y el segundo yo creo que sí que ha sido claro. El segundo sí, pero es que como el segundo ha tenido uno al principio, Diego Costa, muy parecido, creo que ha sido... el otro defensa de Elche, no recuerdo ahora el nombre, Pellegrín, me parece, le ha metido un codazo sin ir a por el balón, o igual ha sido Botía también, que ha hecho Botía ha hecho 2 o 3 de esas de no mirar a por el balón, o esa jugada en la que le sacan la tarjeta, por ejemplo, a Diego Costa por levantarse contra él, cuando se iba solo en el centro del campo, que le han hecho dos faltas seguidas y el que se lleva la tarjeta es él por levantarse, que tampoco ha hecho nada, ¿no? No, ahí Costa sí ha estado muy broncas. Se ha levantado, empujado, agarrado, no ha llegado. O sea, se ha levantado para encarar. Sí, la ha agarrado a Rivera. Al pequeñín le ha metido un empujón que casi le desplaza. Claro, pero ha venido, ¿eh? La ha provocado. Bueno, el caso es que el arbitraje... Ahí tenía que haber sacado tres tarjetas. Una a Costa, que lo han hecho bien. Otra a Rivera, que es el que ha hecho la primera falta. Y luego a Botilla, que ha hecho la segunda y que es el que se ha librado. Sí. Por eso digo que no entiendo cómo... El arbitraje ha estado malo, pero lo bueno es que no ha influido en el resultado al final. Que ha ganado el que tenía que ganar. Sí, sí, eso sí. Y eso por lo menos es lo más positivo. Si eres claro. un inútil de árbitro, pero no influyes en el resultado, pues bueno, dentro de lo que cabe... Lo decía porque como muchas veces decimos lo de que nos quejamos de los árbitros cuando el resultado no nos favorece, ¿no? Pues hoy nos ha favorecido el resultado, pero el arbitraje ha sido muy malo, sí. Es que es el hermano este de los Vitienes, estos que son dos hermanos. Yo no sé ni quién es uno ni otro. No, ah, era no. otro, ¿no? Es que yo no sé ni quién es el árbitro, vamos. Yo no. Los Gómez. Los tengo, los árbitros, no me acuerdo de los nombres nunca. O sea, me dices el nombre y me suena, pero no. Pero... Vamos, que hemos ganado. Y lo curioso es que en Twitter han creado un hashtag, deben ser madridistas, con el nombre Robo al Elche. Robo al Elche. Que es histórico. ¿Será que están recordando lo que hicieron ellos en la primera vuelta? Sí, puede ser. Que ningún jugador del Elche ni el entrenador se han quejado en absoluto del árbitro. Es más, el entrenador del Elche, Fran Esquivá, que estuvo en el Atleti como segundo de Quique, ha dado la enhorabuena al Atleti y ha dicho que espera que el Atleti gane la Liga y la Champions, y se ha mostrado muy agradecido a su paso en el Atleti. O sea que en lo del robo al Elche debe ser que hay alguno que está aburrido en Semana Santa. Sí, así. En fin, el caso es que obviamente, hombre, ellos se jugaban también, están ahí peleando por el descenso, que es lo que no va a pasar ahora, ¿no? Bueno, ya no viene pasando, ¿no? Como he dicho antes, estos partidos... Nosotros nos estamos jugando la liga, pero los rivales también se están jugando sus cosas, ¿no? Y en estos tramos de la temporada, pues hay que darlo el todo, ¿no? Y no solo nosotros, sino todos ahí. Es más, creo que ahora mismo en la liga no hay ningún equipo, no sé, pero está muy apretado por abajo y por arriba, ¿no? Sí, yo creo que todos se juegan algo. Sí, sí. A lo mejor dentro de un par de jornadas ya hay alguno descendido, tipo Betis, y a lo mejor la plaza de Europa League también está adjudicada. Pero van a estar la segunda y la tercera plaza del descenso, va a estar muy abierta, y la plaza de Champions como cuarto clasificado tampoco se va a cerrar. O sea que no creo que vaya a haber estos típicos partidos que coincidan dos que no se juegan nada. A lo mejor uno, pero muy difícil. Sí. El Atleti puede tener suerte en ese sentido con el Valencia, a ver si se despista un poco con la Europa League, porque este año el que gana en la Europa League va directo a la Champions. Y el Valencia tiene imposible ya entrar en Champions, en Liga, y seguramente que se va a centrar en la Europa League más que en la Liga. Que ya era hora, ¿eh? Ya nos podían haber hecho eso a nosotros. O bueno, yo es que siempre lo he dicho, los que ganan la Europa League como los que ganan las copas deberían de ir a la Champions, pero bueno, porque me parece... Sí, quitar eso de que el quinto y el sexto... Sí. El cuarto juegue la repesca esa... Es mejor los tres primeros a la Champions y luego ya... La cuarta plaza, pues al campeón de Copa o al campeón de la Europa. Por ejemplo, que el campeón de Copa juegue la liguilla esa, ¿no? La previa. Claro, y que se quite el cuarto clasificado. Porque a veces hay equipos que al ser cuarto parece que tiene más mérito que ganar una Copa. Sí, sí, es un poco... Pero bueno, quería comentar el partido, el tema de Adrián y Villa, ¿eh? Sí. Vaya dos elementos, qué partidito nos han cascado. En la primera, ya nos ha pasado varias veces de cuando salen Villa, Adrián y Costa arriba, el equipo se descoordina muchísimo porque se quedan ellos tres como muy arriba y se quedan otros tres en el medio campo y hay un vacío tremendo. Es lo que muchas veces ha comentado Álvaro aquí en el programa, de que el sistema tiene que ser el 1-4-4-2 y en cuanto lo cambiamos mínimamente el equipo baja. Simeone ha vuelto la segunda ha vuelto otra vez a tener que volver al 4-4-2. Claro, yo creo que después del tema de Adrián contra el Barcelona y demás, está intentando, y además como ha dicho, ¿no? que piensa que puede ser muy importante de aquí a final de liga, que puede ser así, pero está intentando forzarlo un poco y yo creo que con lo de Diego se vio... no podemos cambiar el dibujo, no podemos forzar jugadores, no podemos cambiar el equipo para que entren jugadores. Y sí, Adrián nos puede aportar, pero pues como le tocó contra el Barcelona, le tocó entrar en sustitución de Diego Costa porque no estaba lesionado, pero no cambiamos el dibujo. Y entonces ahí la cosa más o menos funcionó, o sea, respondió. Pero si cambias el dibujo y porque no solo es no solo es que juegues con tres arriba, sino que juegas con tres arriba, pero las referencias de los centrocampistas cambian. Los apoyos a las defensas cambian, ¿no? Entonces es mucho cambio, yo creo, para un equipo que juega también como venimos haciendo con el 4-4-2, ¿no? Ahí coincido es que con lo de que decías, con lo de Álvaro. Una diferencia tremenda entre la primera y la segunda parte. Sí, porque además te digo, es que ya no es porque sean Adrián o Villa o quien sea, ¿no? Es que si cambias el dibujo así, o sea, si me dijeras, bueno, porque no hay más delanteros, ¿no? Pero si tuviéramos otro delantero y le pones ahí igual y cambias el dibujo igual, te va a pasar lo mismo, por muy bueno que sea ese delantero, ¿no? No es ya lo que haga él, sino lo que hace el resto del equipo y cómo se adapta, ¿no? Y somos un equipo que necesita mucha entrega, ¿no? O sea, en el centro del campo, muchos apoyos, muchos. O sea, una coordinación que ha conseguido Simeone del equipo, entre líneas y demás, que cuando cambias el dibujo, pues no la tienes, ¿no? Obviamente, si tienes tres delanteros, no van a defender o a presionar en el centro del campo, igual que si tienes dos y cuatro centrocampistas, ¿no? Entonces, hombre, quizá también porque era el Elche hoy y era en casa, ¿no? Y dice, bueno, pues podemos permitirnos intentar esto y a lo mejor, sí, no sé. Hemos estado gozando ahí Ha habido un momento en la primera parte que si no es por Courtois, el Elche mete dos goles, ¿eh? Sí, sí, Courtois otra vez ha estado. Pues queda ligas, puntos y gloria. Cada parada de Courtois a bocajarro es como si metemos un gol. Sí, sí. Porque el chita que te metan un gol. Está en una forma sensacional. Como siga así en el Mundial, Bélgica va a ser una de las favoritas. Porque con un portero así en una competición tan corta, sí, va sumando partidos. Es que es bestial lo de Courtois, ¿eh? Lo que la seguridad que da. Sí, sí, no, te iba a decir que la seguridad. Y no solo de Courtois, sino hoy lo que me ha sorprendido. No me ha sorprendido, ¿no? Pero lo que me ha gustado mucho es la seguridad del equipo en general. Pasaban los minutos y eran. Yo estaba en. O sea, no lo estás pensando, pero en el fondo dices que no sea de esos partidos que teníamos en los que no entra, que creamos ocasiones, pero no, que no, que no. Y al final te acaban empatando, perdiendo y demás. Pero yo miraba a los jugadores, miraba a Simeone y demás. Y te daban esa seguridad, ¿no? Como de que al final lo iban a conseguir, ¿no? O sea, era un. En vez de ponerse nerviosos e intentar a lo loco, ¿no? Que nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que se te van acabando los minutos y vas a la desesperada, pierdes un poco el rumbo, presionan mucho, pero sin ser efectivo. No, no, yo creo que el equipo, empezando por detrás, por la defensa, obviamente, por Courtois, ha estado muy muy serio, ¿no? Pese a que eso, no, las cosas no salían, a lo mejor en defensa hemos tenido un par de errores en la primera parte que eso, que han tenido ellos unas ocasiones claras. En ataque no acabamos de finalizar arriba, ¿no? Nos liábamos mucho arriba, yo creo, intentábamos demasiados toques. También el Elche defendía muy bien, pero ha sido cuestión de seguir y seguir y seguir y seguir hasta que al final ha llegado el gol, ¿no? En una jugada a balón parado, como decías, otro gol importantísimo de Miranda, ¿no? Que parece que en los momentos difíciles se viene arriba, ¿no? Es uno de esos que tiene esa confianza. Y ha sido importantísimo el gol de Miranda a balón parado, que luego habría que mirar cuando terminemos la liga, ¿no? Hacer un análisis, pero yo creo que el balón parado esta temporada nos ha dado muchísimos puntos, ¿no? El otro día lo leí, no sé si me acuerdo, y me parece que decían de 112 goles o 108 que llevamos de todas las competiciones, creo que habíamos metido 28 goles en jugadas de balón parado, contando corners, faltas y penaltis. O sea, prácticamente un tercio de los goles. Joder. Muy importante marcar un tercio de los goles para. Y más que la estadística así de un tercio, es que han sido momentos puntuales importantes. Porque, por ejemplo, clave el balón parado. El día del Español también fue clave. Un gol de cabeza de Diego Costa. O sea que yo creo que está siendo clave el tema de los parados. Es de los penaltis. Bueno, sí, los penaltis. Ahora se te estamos la conexión un poco mal, pero bueno, se te entiende. Ahora intentamos poner la conexión un poco mejor. El tema de los penaltis, obviamente, yo creo que es otra cosa que cuando termine la temporada teníamos que analizar también, porque el otro día creo que fue el otro día con el penalti que el último penalti que falló Diego Costa, creo que había la estadística era que había fallado la mitad de los que había tirado. Hoy, obviamente, con el penalti, me imagino que Simeone viendo o sabiendo esa estadística, a lo mejor, o bueno, viendo los últimos penaltis que había tirado Diego Costa, ha querido que lo tirase Sevilla, que Villa suele ser un, o siempre ha sido un experto desde el punto de penalti, y también lo ha, bueno, sí, lo ha fallado. O sea, yo siempre digo que para mí un penalti que lo para el portero, aunque esté mal tirado, pero si lo para el portero, no es que esté fallado, sino que está bien parado. También, hombre, obviamente influye el cómo lo tires, ¿no? Pero para mí fallar un penalti es tirarlo fuera, ¿no? Pero la tira fuera. Con las manos y flojo. Y luego el tema de los penaltis ha sido que ha dicho Simeone que el primero lo tira la Villa, que lo ha marcado claramente, que era el 9, y luego en el segundo ha marcado Simeone que lo tenía que ir a Raúl García. Pero al final no sé por qué lo ha tirado Diego Costa. Sí, bueno, me imagino que Diego ha dicho, no, esto no. Si empiezan así, tienes que tener la confianza, ¿no? Diego Costa se ha encargado de los penaltis. No, además. También está el Gavi en el Zaragoza, los metía. Diego, el brasileño, también es un tirador. Buscar este tema porque imagínate en una ronda de penaltis en el estadio. No podemos fallar dos en una ronda de cinco. No, hombre, así, a ver qué pasa con las semifinales de Champions y más. Esperemos que no tengamos que ir a los penaltis, ¿no? Pero sí, hombre, no sé, yo creo que son rachas, ¿no? Y es un poco suerte también a veces. Para mí lo de los penaltis siempre ha sido una cosa un poco de lotería, ¿no? Y es una cosa que puede salir bien, puede salir mal, pero, por ejemplo, no sé... Es que no sé cómo explicarlo. O sea, es una cosa al azar, ¿no? Muchas veces me sorprende cuando te pitan un penalti, no es como, y mucha gente lo celebra ya como un gol, ¿no? Hombre, es medio gol o muy seguro, pero todavía tienes que meterlo, o el portero tiene que pararlo, ¿no? Entonces, no sé, es un poco un tema. No sé. Habrá que ver. Esperemos eso, que no tengamos que depender de ellos mucho en lo que nos queda, que son pocos partidos, bueno, pocos o muchos partidos, esperando a ver qué pasa con los Champions, pero no creo que, ya digo, son rachas, o sea, que Diego Costa haya fallado la mitad, a lo mejor, o que pues eso, hoy haya fallado Villa, que suele ser un experto y demás, ¿no? No sé, a mí me parece un poco circunstancial, ¿no? Yo creo que son cosas que pueden salir... Pueden, o sea, los puede meter, los puede fallar, como cualquier jugada. Por ejemplo, hoy Diego Costa también ha tenido un par de jugadas, pero una muy clara, ¿no? Al final, un contraataque que se ha ido dos solo, uno contra uno, y ha fallado. Y normalmente los mete esos, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? O sea, son cosas, circunstancias del juego, pero no quiere decir, por ejemplo, que vayas a fallar todos los penaltis, ¿no? Pero bueno, pasando del penalti, lo importante es eso, que hemos sacado el partido adelante, ¿no? El equipo ha estado serio, como has dicho antes tú. Los cambios han funcionado. El equipo en la primera parte se atascaba un poco. Los cambios. Los han hecho rápidos, ¿eh? Sí, sí. Normalmente ya. Últimamente lo está haciendo Simeone, ¿no? Que decíamos que siempre espera. Ya estaban los tres cambios. Pero sí, yo creo que ha funcionado, ¿no? O sea, el obviamente han cambiado el dibujo y han cambiado cómo hemos jugado. Y bueno, en el gol, por ejemplo, en el gol de Miranda ha sido a pase de Sosa, ¿no? O sea, ha influido directamente en el gol, ¿no? En el resultado del partido. El penalti que le han hecho, el primero, el que ha fallado David Villa, se lo habían hecho a Raúl García, ¿no? Que como comentábamos, quizá un poco exigente, el penalti quizá podía no haber sido penalti, pero bueno, lo ha pitado y aunque lo hemos fallado... Pero bueno, el caso es que yo creo que el equipo sabía que al final el resultado se iba a sacar. Simeone confiaba, el campo confiaba. Y ahora lo importante yo creo que es en los siguientes partidos, que son fuera de casa, a ver cómo vamos a poder responder la afición, ¿no? No sé, el otro día él se ha leído mucho, ¿no? Y Simeone ha salido por ahí diciendo, ¿no? A ver, que si él fuese un aficionado del Atleti, que se iría ahí, dormiría en el coche, aunque fuese esperando ahí en los dos partidos fuera, ¿no? En el Levante y Valencia. Pero habrá que ver, a ver cómo responde, esperemos que bien. Y bueno, son dos partidos muy importantes, ¿no? Son dos finales auténticas, ¿no? O sea, ganando esos dos partidos, Yo creo que ganando eso, si ganamos, ganando, nos toca Valencia. Seríamos campeones ganando el de casa con el Málaga. Imagínate cómo estaría el campo ese día. Ese Deportivo ya sí que nos escapa. Sí, sí. Ya digo, ganando la semana que viene, que nos toca Valencia, en Valencia. Ese partido, ganando ese partido, que ya nos quedarían tres partidos, y el de Levante fuera de casa y el del Málaga en casa y luego el último en el Camp, ¿no? Yo creo que el partido clave puede ser ese del Valencia, de Valencia, ¿no? Clave sobre todo porque es un hachazo a los enemigos, en el sentido que el Valencia es a priori el partido más complicado que claro. queda, quitando el del Barça, y ya se reduciría una jornada, y el Levante es un equipo que está en zona que puede ser que no se juegue nada cuando juegue contra el Atleti, porque puede ser que esté ya salvado y que tampoco esté en condiciones de llegar a competiciones europeas. O sea que el partido clave sí es el del Valencia, es clave en el sentido que das un golpe en la mesa, que tienes ya un 70% de la liga en tu mano. Claro, no, es como lo fue el de Bilbao, ¿no? El Bilbao, cuando había empezado, cuando estábamos líderes y ese partido de Bilbao era supuestamente el partido más difícil de todos los que nos quedaban hasta el Camp Nou. Obviamente esto era antes de que el Barcelona hubiese pinchado, ¿no? Y sacamos ese partido, sacamos el resultado, y ahí fue donde yo creo, ahí fue donde la gente empezó a decir, uy, cuidado que esto va en serio, ¿no? Que no. Y ahora, bueno, pues hemos tenido esos partidos el otro día, la salida en Getafe y demás, que son partidos difíciles, pero el rival obviamente no tiene la entidad, ¿no? Ni se juega lo que se estaba jugando, por ejemplo, el Bilbao, o lo que se puede estar jugando el Valencia. Efectivamente, jugando contra el Valencia, ganando ese partido, el golpe ya sería, yo pienso que sería ya casi mortal, ¿no? Porque luego nos quedaría Levante, Málaga y el Camp Nou. Yo es que pienso que al Camp Nou iremos ya con la liga en el bolsillo. Estaría muy bien que nos tuviesen que hacer un pasillo, ¿no?, en el Camp Nou, pero yo pienso así. Yo pienso que son partidos que los podemos ganar, son partidos que sí, que los podemos ganar, y que dependemos de nosotros mismos, ¿no? Y lo sabemos, y el equipo tal y como está ahora, aunque ya digo, hoy a lo mejor no ha estado fluido, pero la seguridad que tiene el equipo en sí mismo y el, no sé, los cambios, por ejemplo, eso, el saber cambiar el equipo que está haciendo Simeone, ¿no? A interpretar los partidos según se va dando, eso yo creo que nos puede dar la liga, ¿no? Y además, sobre todo en comparación con los perseguidores, ¿no? Eso de poder adaptar el equipo, ¿no? Poder cambiar según se van dando las circunstancias del partido, es una cosa que Simeone ha ido mejorando según ha ido pasando la temporada, ¿no? Y los rivales creo que al revés, que han ido empeorándolo, ¿no? Tanto el Barcelona como el Trampas, yo creo que plantean un partido de inicio y si no se les da, no saben cambiarlo, ¿no? Para bien y para mal. Para nosotros en este caso, para bien, por ejemplo, el otro día el partido contra el Barcelona, los cambios que hicieron y demás, no pudieron cambiar la manera en la que jugaban, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos esa ventaja, que podemos un poco no cambiar la manera en la que jugamos, pero interpretar el partido y leer el partido e ir adaptándonos a él, ¿no? Pero bueno, eso, nos quedan ya solo cuatro finales, más lo que nos quede de Champions, que esperemos que sea mucho, bueno, mucho, que sean tres partidos más. Y bueno, si te parece, no sé, es que tampoco, y además estando tú y yo solos, tampoco vamos a hacer mucho detalle en el partido. Entonces, si te parece, hacemos lo mejor y lo peor y entramos a hablar un poco ya de Champions, que es lo que se nos viene ahora encima, que va a estar interesante. Así que, no sé, cuéntame, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de este partido? El mejor ha sido el gol de Miranda, que ha sido fundamental, además de la seguridad defensiva, y lo peor, el dúo Villa-Adrián. Sobre todo Adrián ha vuelto por donde solía. El día del Barça fue un espejismo y hoy ha vuelto a estar errático total, y Villa lo intenta, pero no tiene suerte ya ni en los penaltis. Menos mal que tenemos a Diego Costa, que hace por ellos dos, por todo lo que se presenten. Sí, sí. Hombre, para mí lo mejor, yo diría que el gol de Miranda, sí, pero no, la afición también, o sea, el campo, ¿no? El ambiente, el cómo se está viviendo esto desde desde el aficionado de a pie, ¿no? El estar ahí apoyando y sabiéndose, y además la importancia que le están dando, que le está dando el propio Simeone y el club, ¿no? Y los jugadores, ¿no? O sea, saben que jugamos con uno más cuando estamos en casa, y eso es vital, ¿no? El tener el Calderón sea un feudo inexpugnable es en parte gracias a la afición también, y hoy me ha gustado ver ¿no? El campo prácticamente no estaba lleno total, me imagino por alguna historia, pero casi lleno total, y cantando todo el rato y animando, y bueno, una fiesta, ¿no? Estaba, me traspasaba años anteriores, ¿no? Me acordaba del año del doblete, los últimos partidos en casa y demás, ¿no? Que además se comentaba, ¿no? Como querían que los últimos partidos fueran en casa, ¿no? Ganar la liga en casa, ¿no? Decía el Cholo, ¿no? Que a lo mejor también lo puede hacer este año, ¿no? Si ganamos ese partido en el contra el Málaga, si ganamos estos dos que nos quedan y el Málaga en casa, ganaríamos la liga en casa, ¿no? Sería bonito, ¿no? Ganarlo en casa. Eso es lo mejor. Lo peor, pues no tengo mucho. O sea, sí, a lo mejor haber forzado un poco ese 4-3-3 que no acaba de funcionar. Pero bueno, como ya digo, lo ha corregido a tiempo y ha funcionado, ¿no? Así que bueno, ahora pasamos, si te parece, a hablar del partido, no sé si decir el partido más importante de la temporada, ¿no? Porque va a serlo hasta ahora, ¿no? Esperemos que sea más, ¿no? Que haya más, pero de momento el partido más importante de la temporada, el martes a las 9:15 de la noche en el Calderón, Atleti-Chelsea, semifinales de Champions League, ¿no? Yo creo que sí, obviamente, el partido más importante de la temporada. Puede haber más, pero ahora mismo es el, o bueno, si usamos la filosofía del Cholo, ¿no? La siguiente final, el partido a partido, final a final, pues la siguiente final es esta del martes contra el Chelsea, que estamos todos, está todo el mundo con la duda esta de Courtois, si podrá jugar o no podrá jugar, ¿no? Yo el otro día oí a Simeone decir que él no tenía ninguna duda, que el Cholo iba a jugar, que Courtois iba a jugar, y si lo dice el Cholo y que no tiene ninguna duda, pues yo creo que va a jugar. Yo creo que no tengo dudas. Si él no las tiene, yo tampoco. No sé qué hay historias ahora. Jugar va a jugar. Lo único que se verá el próximo año, si viene la cesión o no viene, o cuesta más o cuesta menos. Pero el partido este lo juega sí o sí, vamos. Claro, que no puedes pensar en la temporada que viene, porque si a lo mejor quieres que juegue la temporada que viene, pero no juega este partido y caes eliminado, pues a lo mejor no. En la temporada que viene te va a decir, no voy a jugar porque no hemos ganado la Champions, ¿no? No sé. O bueno, eso, no ha ganado un título, ¿no? Por un jugador. No creo, no. Además, eso es lo que comentaba, ¿no? Yo creo que si no jugase, que podría ser, pero yo no creo que vaya a ser, pero si no jugase, yo creo que ahí la FIFA, tal y como ha dicho con la normativa y demás, tendría que investigar, ¿no? Porque no sería normal y no podría decidir. Sí, ¿no? Y hay, fácil, y puede médico, caerse el pelo a más de uno. Parte médico, un dolor en no sé qué zona, como demuestra que es mentira. Sí, no sé. Pero bueno, el caso yo creo que va a jugar. Va a jugar y ya está. Y además si no juega directamente estamos prácticamente eliminados. La duda para mí está en lo de Arda. Arda no creo que juegue, no creo que llegue. Si juega a lo mejor es en el segundo tiempo. Sí, por eso. No, igual llega, pero llega. Obviamente no va a ser titular, ¿no? Y para titular no creo, vamos. Claro. Y parece que no, pero no le estamos echando de menos, pero Arda es una pieza clave, ¿no? Se nota cuando los partidos se ponen así que no sabes cómo meter un gol, siempre saca una jugada de la chistera. Sí, es un jugador que además eso, que se desenvuelve bien en espacios cerrados, ¿no? Combina muy bien con los compañeros, ¿no? Y bueno, no le estamos echando de menos porque estamos haciendo, ¿no? Porque el equipo es una piña y da igual quién esté, quién no esté, ¿no? Como el otro día tampoco echamos de menos a Diego Costa contra el Barcelona y demás. Pero le vamos a necesitar, ¿no? Y yo creo que sobre todo este partido del martes hay que intentar dejar la eliminatoria encarada lo más cierto, posible, ¿no? Que Murillo ya está metiendo ahí cizaña, ha lanzado a su segundo entrenador, no sé ni cómo se llama, como tiene tantos ahí ayudantes, diciendo que no entendía que por qué Atleti tendría que bajar el viernes, o sea hoy, y tener más días de descanso. ¿Qué le dará igual a él si el Atleti juega el viernes, el sábado o el domingo? Cada liga pone los partidos cuando quiere, ¿no? Claro. Pues ha metido ahí en el temita diciendo que ellos juegan el, no sé si mañana o el domingo, y que el Atleti está jugando el viernes y que van a tener más descanso. Oye, pues que hable con los de la Premier, ¿no? Nosotros. No vamos a tener que pedir permiso a ellos cuando tenemos que jugar el partido. Sí, sí. Nada, que este hombre ya sabemos, ¿no? Ha lanzado al segundo, además. Como solía hacer aquí con el teleñeco de Caranga, pues allí tiene un nuevo teleñeco y le lanza a los leones. Nah, ya sabemos cómo es este hombre. A mí... Es que el partido este es que es doble alegría. Ganas al Chelsea y ganas al personaje este de Mourinho. Te iba a decir, a mí el Chelsea es un equipo que no me cae mal. Hombre, últimamente desde que le llegaron los millones... Con Mourinho. Sí, claro, hombre, eso te iba a decir. Que Mourinho ahí ya... No, era un equipo que cuando empezó... O sea, antes de que llegara Abramovich, a mí era un equipo que me gustaba porque era un equipo... Pues que no era un grande, pero siempre había estado ahí, ¿no?, intentándolo y demás. Llegó Abramovich y se convirtió en un grande a base de talonario, que ahí ya pues no me... La verdad que no me gustó mucho. Luego tuvimos eso, el fichaje de Torres y demás, y ahí ya pues como que le cogí cariño otra vez en ese sentido, ¿no? Más que nada por Torres, porque yo siempre he sido muy torrista, lo admito, y allá donde vaya pues yo le voy a apoyar, ¿no? Obviamente, el martes no le apoyaré a Torres, pero no apoyaré al Chelsea, aunque tampoco creo que juegue, la verdad, porque con este hombre en el banquillo... Pero eso, ya llega Mourinho este año y bueno, pues se hace difícil apoyar a un equipo que entrene Mourinho, ¿no? Apoyar no, pero que te guste, ¿no? Porque es ridículo, yo no entiendo, o sea, claro, si te fijas, le ponen, dicen que Mourinho es uno de los mejores entrenadores. Hombre, si me ponen a mí a entrenar al Oporto, al Chelsea, al Inter de Milán, al Real Madrid, hombre, pues tampoco creo que lo hiciese muy mal, ¿no? Porque no es que te pongan en un no te ponen en un Elche o en un Levante. Es que lo fácil, mira el Chelsea, joder, que te empiezas a decir Cercés, Ivanovic, Cole, Luiter, Aspiricueta, Ramírez, Lampard, Oscar, Hazard, William, Torres, Churrel, Demba, Eto'o. Vamos, y, no se bota. Y todavía se queja de que no tiene jugadores. Encima, hasta le sobra Mata, que a mitad de temporada le echa al Manchester United. Que se depende de Mata porque no juega, imagínate si sobra. Sí, es que no. Lo de este hombre yo no lo entiendo. Para mí no es mal entrenador, lo que pasa es que es mal persona. Y un entrenador tiene que ser persona también, ¿no? Y mal deportista, es un deportista. Sí, sí. Pues, es un ejemplo malísimo para el deporte, no solo para el fútbol, para el deporte. Sí, sí, sí. A mí me encantó la final de Copa que le ganamos la temporada pasada. Sí. Como no lo pudo soportar, además acabó expulsado, ¿no? Porque es como que es un ser superior y no puede ser. Y no me importaría dárselo otra vez, ¿no? No sé qué animación sacará, porque ellos son tan raros que... Sí, por eso te digo que... Tiene la baja de Ivanovic segura para el partido de ida. Sí, o sea, que jugará con... Sí. Que la defensa, me imagino que sacará a David Luiz, a Terry, a Aspiricueta y a Cole. Imagino, no sé, este hombre es tan raro. Sí, o igual en vez de David Luiz suele sacar también a Cahill. A Cahill, pues mejor, prefiero a Cahill, ¿eh? David Luiz es un defensa muy poderoso. Sí, lo que pasa que David Luiz, lo que pasa que pierde mucho los papeles. O sea, David Luiz hace faltas estúpidas y demás. Es muy buen jugador, tiene muy buena técnica y muy buen físico, pero le falta un poco de sentar un poco la cabeza. Pero sí. En medio campo... Me imagino será Ramírez, Lampard, ¿no? O Bimíquel a lo mejor, y luego pondrá a Hazard, a Oscar, a William, y adelante pondrá solo un delantero. Sí, me imagino. No, creo que pondrá o a Eto'o o a Schürrle. No creo que ponga a Torres. O el Demba este. Dembaba, sí, aunque tampoco le... Dembaba estaba entre el tercero, aunque ahora está ahí peleando con Torres por ser el segundo. Pero lo que le pasa a este Chelsea, a Mourinho, que hace muchas rotaciones, ¿no? Entonces el equipo, yo creo que se resiente, ya lo he dicho, creo que lo comenté el otro día o hace un par de programas, ¿no? Como a mí lo de las rotaciones, yo creo que que está sobrevalorado, ¿no? O sea, rotaciones tienes que hacer las justas para que el equipo pues físicamente esté bien, pero hacer rotaciones por rotar, ¿no? Constantemente, yo creo que acaba, lo que acabas es confundiendo a los jugadores, ¿no? Y para mí Mourinho es lo que ha estado haciendo esta temporada en el Chelsea, sobre todo en la parte de arriba, ¿no? Entre también mira los jugadores que tienes, ¿no? Tienes a Torre, Dembaba, Schürrle, Oscar, William, Hazard, tenías a Mata ahí, o sea, tiene un elenco de nombres que dices, bueno, es que casi da igual a los que ponga, ¿no? Deberían de jugar bien, pero claro, si lo vas cambiando todas las semanas, el peligro yo creo que va a venir por el mejor jugador que tiene esta temporada, que es Hazard, obviamente. Hazard es el... Este jugador es bestial. Sí, sí. Este hay que controlarle, pero muy en corto. Sí. O te puede meter un gol en cualquier jugada. Tiene un disparo tremendo de fuera del área, regatea magníficamente, tiene potencia, tiene calidad. Y además entra por la banda derecha de nuestra defensa, que es quizás la banda más débil, ¿no? En el Atleti, de las dos bandas, la más débil quizás sea la derecha y va a entrar por ahí. Así que me imagino que Simeone estará planteando, ¿no? Un equipo con... Me imagino, o sé que tiene al Chelsea más que estudiado. Habrán estado viendo vídeos entre el Cholo y el Mono y lo tendrán más que estudiado. Y me imagino pues que pondrá un equipo que intente contener muy bien a los jugadores importantes del Chelsea, como pueden ser Hazard y quizá en el centro, si juega Ramírez. Ramírez es un jugador que llega muy bien, ¿no? Tiene muy buen... abarca mucho campo. Y me imagino que estará planteándolo para contrarrestar a los mejores jugadores, ¿no? Pero en el partido de ida en el Calderón, yo creo que van a salir a 0-0 ellos. El Chelsea sí, probablemente. Pero nosotros yo creo que vamos a llevarnos un buen resultado. Yo me conformo con ganar sin que nos metan un gol. Un 1-0, o sea, dices. Un 1-0 ya sería un resultado positivo. Yo es que creo que incluso algo más. Yo creo que... Pero claro, si un par de goles, un par de goles le metemos. Que con el 1-0 ya estaría contento. No lo tendríamos seguro y habría que luchar, pero ya sería un paso adelante. Lo que no me gustaría es un 2-1 o un 3-2, porque ya te han metido un gol en contra y ya estamos ahí mal. Porque con el 1-0 ya te tienen que meter dos para eliminarte, porque con uno vas a la prórroga. Y ya, así como dices tú, metes un 2-0 y un 3-2, estamos bastante cerca. Yo no creo que nos metan gol en el Calderón. Sabemos que eso es clave y si ya tenemos la mejor defensa de la liga, por algo es, y sabiendo en estos partidos que esos goles te pueden luego costar la eliminatoria, yo creo que no nos van a meter gol y que eso, que meteremos uno o dos o los que sean, o los que hagan falta, ¿no? Pero lo bueno es que a excepción de Turán, y que probablemente esté listo, aunque no 100%, pues tenemos a todo el equipo, ¿no?, disponible, y eso a estas alturas de temporada y en la fase en la que estamos es muy importante, ¿no? Sino que se lo digan al Barcelona, por ejemplo, ¿no? Tienes que tener a tus jugadores en forma, a tus jugadores bien y disponibles, y yo creo que además lo hemos comentado aquí mucho, el tema del físico, de la preparación física y demás, pero es que ahora mismo estamos, yo creo que de todos los equipos que hay ahí arriba, ¿no?, somos los mejores, no ya en Liga, sino incluso en Champions y demás, ¿no? No tenemos ningún jugador lesionado de gravedad ni que se vaya a perder los últimos partidos ni nada, que también a veces es suerte, ¿no? Pero yo creo que estamos en una situación envidiable, ¿no?, para pelear por todo, empezando por eso, por la Champions, ¿no? Yo veo la eliminatoria, ya lo dije antes, ¿no?, el otro día cuando nos sale el sorteo. Yo creo que pasamos, porque llevo siguiendo al Chelsea esta temporada y no es el Chelsea. Si estuviésemos hablando del Chelsea de Mourinho en su etapa anterior, eso eran palabras mayores. Pero este Chelsea está ahí. Mariana decía que no, pero yo está ahí por suerte y la suerte, no puedes confiar en la suerte para todo, ¿no? Y nosotros no estamos ahí por suerte. Esa es la diferencia, ¿no? Nosotros estamos ahí en semis de Champions y en primeros de la Liga merecidamente, porque lo hemos merecido, porque lo hemos jugado, porque lo hemos ganado. El Chelsea está en semi de la Champions con bastante suerte. Está en la Premier ahí con suerte también. Y eso, y la suerte te puede ayudar hasta cierto punto, pero yo creo que la eliminatoria la pasamos. Y empezando por eso, por ganar el martes en el Calderón, ¿no? Además que no dudo que la gente va a estar ahí, va a ser como el partido del Barcelona del otro día, ¿no? Se han vendido todas las entradas para ese partido. De hace unos días. O sea, que va a estar lleno hasta los topes. En el tema de tarjetas, ellos tienen la baja de Ivanovic y luego para el partido de vuelta hay una serie de apercibidos. En el caso del Atleti, no jugarían en el campo del Chelsea, si bien tarjeta amarilla, Insúa, Coque, Juanfran y Gavi. O sea, hay que tener cuidado, sobre todo Coque, Juanfran y Gavi serían tres bajas importantes. Y en el caso del Chelsea, no jugarían en el partido de vuelta David Luiz, Frank Lampard, Miguel y William. O sea que ellos también tienen a gente peligrosa que en la tarjeta amarilla, que nunca se sabe dónde puede pasar. Y luego una estadística que haría bien de romper es que Mourinho está invicto, está en el campo del Chelsea, está four picks en los 77 encuentros de Premier League disputado. En Europa creo que tampoco ha perdido Mourinho allí, por lo tanto si ganamos allí y pasamos la eliminatoria nos convertiríamos en un aspirante claro a ganar la Champions. Sí, bueno, te iba a decir, nosotros en Liga también estamos invictos en el Calderón. Sí, sí, el único equipo de España que no ha perdido partido como local. No, lo que te digo, que no estamos ahí por casualidad, ¿no? Esto lleva un trabajo y no sé, yo va a ser un partido emocionante, pero importante, una eliminatoria, pero yo no voy a decir que estoy convencido al 100%, pero yo nos veo en la final, ¿no? Habrá que ver también cómo se da la otra eliminatoria, ¿no? Pero a mí me gustaría una final de Atleti-Bayern, sería muy importante, ¿no? Sobre todo este año, ¿no? Después me gustaría Atleti-Bayern, Atleti-Madrid, el que sea, pero que me aseguren que la gane. También, bueno. El rival... Te da igual, entre los dos que hay, ¿no? Que si la ganamos, me da uno que otro. Pero si me dicen que vayas a perderla, entonces prefiero perder con el Valle. Pero como no es estas cosas, nunca lo vamos a hacer. Y si ganamos, te daría igual. O sea, ¿te daría igual ganarse al Valle que ganarse al Trampas? No, mejor al Madrid dormir con el este de espina clavada hace 40 años. Pero sí, me gustaría más al Madrid, lógicamente. Sí. Al Valle le tengo lejos para hacer las típicas bromas. Claro. En fin, bueno, sigue. El otro día, por cierto, un periódico de España titulado La Razón hizo un título en la portada increíble. Cuando ganó el Madrid la final de la Copa, en la portada del periódico, no en la portada de deportes, sino en la portada del periódico, puso el Madrid por el triplete. Sí, bueno. Sí, yo el otro día. Es que español y que Atleti puede ganar la Liga, el Barcelona también, y que el Atleti puede ganar la Champions. O sea, ya se decantaron claramente el Madrid a por el triplete. Bueno, si lo de la prensa, en fin, si os habéis dado cuenta, no hemos hablado de la Copa, porque es que ¿para qué vamos a darle echar más leña al fuego de esta gente que se creen que son el centro del mundo? Pero bueno, sí, sí. Es cuando ganan ellos la Copa, es la competición del siglo, y cuando la pierden es un trofeo, mira. Sí, sí, que se la queden. Mira, nosotros ya la tuvimos el año pasado, ya la hemos tenido, ¿para qué? Que se la queden ellos y luego que intenten quitarnos las otras dos por las que vamos a disputar, que yo creo que no llegan. Es el año nuestro, ya lo dijimos hace tiempo, que aquí estamos hoy los dos optimistas del programa. Sí, sí. Que estamos a punto. Llevamos 85 puntos, ¿eh? Sí, es que sí. Es una bestialidad. Vamos a pasarlo. Los 90, sí. Bueno, además, ¿os acordáis al principio de temporada como los pronósticos eran de que iba a ser una liga de 100 puntos? Bueno, pues eso ya es imposible. No puede ser una liga de 100 puntos, pero... El Atlético puede llegar, lleva 85, quedan 4 partidos, llegaría a 97 si gana. Sí, sería el máximo. Los rivales obviamente los tenemos detrás. Y bueno, y todo esto estamos hablando... O sea, lo de que nos quedan, que si ganamos los 4 partidos y tal, contando que los rivales no pinchen más. que todavía pueden pinchar. El Barcelona está de capa caída. Sí. Últimamente se ha lesionado Neymar, se ha lesionado Alba ahora, un mes cada uno, y que si Renzi ante Barça también, o sea que prácticamente no va a tener ni defensas para el próximo partido, y luego el equipo está destrozado malamente. Barcelona podemos decir que prácticamente está descartado, a no ser que pase una cosa rarísima, y el Madrid peor en Liga tiene un calendario más fácil, tiene 3 partidos en casa y 2 salidas sencillas, pero aunque ganen sus 5 partidos puede ser que no le valgan. Que tienen bastante difícil. Sí, sí. Es el que más tiene que remontar, ¿no? Bueno, ahora ya no, pero bueno, sí, porque por el partido, ¿no? Por el gol a verás particular, ¿no? Pero yo creo que los que tienen que esperar el milagro son ellos, no nosotros, ¿no? Nosotros a lo nuestro. Y como den un paso en falso uno de ellos, que son los que están bajo más presión, yo creo, más que nosotros. Y en cuanto den un paso en falso, ahí estamos. Y ellos si pinchan, se lo ponen muy difícil. Y un pinchazo de ellos supondría que el Atlético tuviera que pinchar casi todo. Claro. Por ejemplo, el Barcelona juega mañana, el domingo, contra el Bilbao. Es un partido... Sí. Y además que puede ser trampa también. Imagina, si el Barça se cae de la carrera, el trampa puede pensar que se ha quitado un rival de encima. Es mejor para Leti en ese caso. Claro, claro. En fin, bueno. Sería la última jornada, ya estaría hecha, ¿no? Sí, ya digo, yo pienso que al Camp Nou ya vamos a ir de campeones. Pero bueno, todavía queda no mucho. Porque, como decías tú, nosotros somos los activistas. Nosotros somos los que le hemos dicho desde el principio que nosotros íbamos a. Lo decimos en el sentido, no un optimismo iluso, sino que si estábamos diciendo desde el principio de temporada que el equipo estaba jugando muy bien, pues lo lógico es que se mantuviera el tema. No teníamos que pensar de que íbamos a jugar mal de buenas a primera. Sí. A ver si vuelven, si vienen por aquí Carlos y Mojic, que tuvimos una buena discusión a principio de temporada con ellos sobre estos temas. Y Álvaro era de los que sí o que no estaban ahí en término medio. Sí. Pero casi era también de los poco optimistas o precavidos, se pueden llamar también. Y luego Mariano pues ha ido cambiando según han ido pasando las jornadas. Y se ha juntado más al carro del optimismo. Es que... Pero hemos sido también un poco valientes en el sentido que normalmente la lógica se inclinaba que no íbamos a llegar tanto. Claro, pero es que depende de qué lógica, ¿no? La lógica de la qué, lógica de la lógica de los millones. O la trayectoria de los últimos años, no de los millones. Sí, pero yo es que la confianza que tengo en el Cholo es prácticamente sí. Infinita, ¿no? No llega, pero es que casi, ¿no? Cada año del Cholo se ha mejorado. Claro. Ha ido mejorando. Ha sido una evolución, sí. A positivo todo. Y además yo ahora me acuerdo de las mismas palabras del Cholo al final de la temporada pasada cuando se marchó Falcao, que ya lo sabíamos que se iba. Y salió diciendo que obviamente que si no mejorábamos el plantel... iba a ser muy difícil superar lo que habíamos hecho, ¿no? Que habíamos llegado terceros y habíamos ganado la Copa del Rey. Que iba a ser... No sé si llegó a decir imposible, pero sí que muy difícil, ¿no? Sí, dijo que... Sí, para lo que dio a entender es que si no fichábamos un sustituto como de Falcao... Sí. Iba a ser muy difícil repetir lo del año pasado. Pero no es que hayamos fichado un sustituto de Falcao. Es que ha salido del propio equipo, que es Diego Costa, y que incluso lo ha superado. Sí. Por cierto, que lleva son 27 goles, ¿no? Sí, 27 con el de hoy. Se queda uno del Pichichi de Cristiano. Bueno. Que esta semana no jugará, o sea, que no suma más. Puede estar cerca del Pichichi, vamos, ese es un trofeo menor totalmente. Pero si lo consigue Costa, pues estaría bien a nivel personal para él. Y para el equipo también está bien. Pero lo importante es la Liga. Pero si consigues Liga, Pichichi, Zamora... Pues sí, el Zamora ya casi está... Ya lo tenemos casi asegurado, sí. Yo creo. El Zamora... Poco le falta. Matemáticamente casi está hecho. Sí. A no ser que le metan a Courtois 10 goles en estos partidos, que es casi un milagro, porque es una seguridad defensiva del equipo bestial. Y el Zamora está hecho. Es el mejor portero, yo creo, ahora mismo del mundo. Sí, sí. En fin, bueno, ya veremos. A ver qué pasa con el tema de Courtois, pero... A jugar y el próximo año ya veremos lo que pasa. Sí, eso es lo que dijo Simeone, ¿no? Simeone lo dijo así. Dijo... Simeone le va a sacar y si luego pasa algo, pues ya que se arreglen el tema a los del palco. Le dijeron a Simeone... y si no juega, o sea, si juega y luego el año que viene dice, bueno, el año que viene es otro año, ya veremos. O sea, no está pensando, si ya lo ha dicho, si Simeone va partido a partido, ¿para qué va a estar él pensando en el año que viene, no? Es que pensar en el año que viene es ya no saltarte el partido, no, saltarte la temporada a temporada. Claro, es que es un poco ridículo. O sea, va a jugar y tiene que jugar. El problema es que siempre puede haber un poco de suspicacias. El otro día comentaban, por ejemplo, imagínate que está la eliminatoria igualada y Courtois hace un fallo. Seguro que algún baboso pues pone en duda la actuación del portero, como diciendo que como es del Chelsea en propiedad. Sí, yo había leído lo contrario, ¿no? Imagínate que vamos, que estamos allí en Stamford Bridge, ¿no? Que les hacemos un, tienen un penalti a favor del Chelsea con el que se juega la eliminatoria y se lo para Courtois. Y les elimina el penalti de lo para Courtois. ¿Cómo le recibirían después allí, ¿no? Si vuelve al Chelsea. Pues si nos pasara a nosotros, estaríamos enfadados que un cedido nos elimine, ¿no? Por eso. Es una situación, para él es difícil, ¿eh? Quieras o no. Sí, pero. Porque está entre dos aguas. Yo es que creo que en el fondo. Él va a parar todo lo que pare, como siempre. Claro. Pero va a estar un poco vigilado por todo el mundo. Yo creo que Courtois, en el fondo, si de él dependiera, él se vendría al Atleti fijo. Sí, ahora mismo no lo tendría, no tendría ninguna duda, pero como cuando firmó el contrato fue claro, hace ya tres no años, puede dar en ese la momento vuelta, él quería jugar en el Chelsea, pero claro, ah, él no sabe, es que cuando llegó Courtois nadie esperaba esto. No. Además hay que recordar que Courtois, o sea, que estuvo negociando con el Atleti antes de que el Chelsea lo fichara. Sí. Si lo ficharon por 8 millones de euros, o sea, es que no es que fuera un fichaje que digas han pagado 20 millones, que fue 8 millones. Sí, sí. Pero vamos, que claro, se nos adelantaron. Si el dinero, como siempre. Más que se adelantaron es que ellos pusieron el dinero encima más, de la mesa. Sí. Más y puesto. Y contante y sonante. Sí. No de te pago mañana y después de dos días vengo con un poco y al año siguiente te doy, no. Pero el que ahí, en ese sentido, nos ha hecho un favor Mourinho, ¿no? Con su confianza en Cech y demás. A lo mejor otro entrenador que estuviera en el Chelsea lo hubiera reflejado ya, ¿no? El primer año no, bueno, te lo ceden, pero ya visto el rendimiento del primer año, cualquier equipo serio te coge a Courtois, ¿no? Pero bueno, pues bueno, eso, ahí nos ha hecho un favor. Niño y dando favorcitos. Sí. Nos hace muchos favores, porque en el tiempo que estuvo en el Madrid también nos hizo favores. Sí, con él conseguimos romper la racha de 14 años sin ganar al Madrid. Sí, sí, no. A ver, nos hará otro en estas semanas que vienen. En fin, sí. Vamos a ir cerrando. Ahora que por fin te habíamos recuperado la conexión bien, que se te oye bien, hemos tenido problemas y nos disculpamos, pero esto es lo que tiene hacer un programa con conexión España-Australia. Pero bueno, ahora que tenemos bien, pues bueno, ya terminamos el programa, ¿no? Nos hubiera gustado pues que estuviera más gente aquí y poder haber debatido un poco más, aunque también yo creo que este partido están ha sido. Están de procesiones. De procesión, sí. Llevando la penitencia. No, digo, que este partido también ha sido un poco, ¿no? No sé, no digo que es menos importante porque son todos finales, pero un partido pues en el que contábamos con la victoria y ya a mirar para adelante, ¿no? Y nos ha costado más de lo que pensábamos, pero bueno, ya lo hemos pasado y no será un partido que se recordará, ¿no? Aunque quizás sí, ¿no? Quizás luego dices, joder, el gol de Miranda ese. Te puede dar una liga, ¿no? Pero no es un partido que recordaremos por la importancia que haya tenido y demás, sino un partido más que en el Calderón que había que ganar, se ha ganado y a pensar en la siguiente final ya, ¿no? Entonces. No se ha lesionado nadie, que estamos teniendo suerte con las lesiones, salvo la de Arda que ha habido y esa de Costa, pero en términos generales estamos teniendo buena racha en lesiones. Sí, que sí. Es muy importante. La defensa, antes, por ejemplo, sí, las tenemos, es que no se lesionan nunca los cuatro y el portero. Y sí, es importantísimo, ¿no? Sí, bueno, ya digo, sobre todo en este tramo final hay que contar con todos los jugadores, es muy importante. Incluso Manquillo está ya entrenando normalmente, con normalidad. O sea, ya tenemos todos ahí, ¿no? No hay ninguna baja, a excepción de esa de Arda, que bueno, que no es que sea baja, porque está ya entrenando, creo. Ya lo único que todavía no estaba al 100% para hoy. Pero eso puede ser muy importante de cara a estas 6, quizás 7 finales que nos quedan, ¿no? Que cada vez son menos y cada vez la vamos ganando. Bueno, pues nada más. Yo creo que vamos a terminar aquí por hoy. Dar las gracias a Fernando, a todos los que nos escucháis, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos en Twitter o en Facebook, o suscribiros al podcast para recibir los programas de manera automática a través de iTunes o iVoox o RSS. Y nada más, pues eso, os emplazamos a ese martes por la noche, esa gran final, que no es una final, pero es una final, contra el Chelsea en el Calderón, donde estamos seguros que el Calderón va a ser una olla a presión una vez más. Vamos a jugar con 12 y ganaremos ese partido. Yo estoy convencido. Así que nada, daros las gracias a todos y como siempre, ¡Atleti!